Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo noten no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. El capítulo 6 de Mateo se ofrecía en la liturgia del miércoles de ceniza. Nos hemos pasado gran parte de la cuaresma y la pascua confinados en nuestros hogares. Muchos sacerdotes tomaron la iniciativa de ofrecer la Eucaristía y actos litúrgicos emitiéndolos por las distintas redes sociales, entre ellos nuestra comunidad, para convertir a nuestras familias en templos, hogares para nuestra oración. Fue una forma de acompañar, alimentando los corazones de los creyentes en estos momentos duros. Fue también un momento para que la liturgia tuviera su continuidad. No hubo ruptura, aunque la situación pareciera que saliera de las catacumbas. El Evangelio comienza diciendo: «Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos». A veces, eso que llamamos nuestra justicia se transforma en desquite, venganza, narcisismo. Es como tomarse la justicia por su cuenta. No podemos pretender ser un escaparate donde se exponen nuestras formas de vidas. Pero, de alguna forma, lo somos cuando queremos ofrecer un testimonio del amor de Dios. La propuesta de Jesús es la oración en silencio, apartada, sin escaparates. Una oración sincera, que tenga que ver solo contigo y con Dios. Este tipo de oración necesita de una justa intimidad, porque requiere de la lealtad y la fidelidad, de la constancia y la cercanía. Otra propuesta de Jesús es el ayuno, no por razones terapéuticas, sino como una manera de sentir en tu piel las necesidades del pobre. Hambre, desnudez, vulnerabilidad, desconsuelo. Sentir en tu piel las necesidades del pobre nos ayuda a comprender su situación y a medir nuestras fuerzas y recursos para el compartir. Y la limosna, entendida como el servicio solidario que prestamos desde la caridad, compartiendo con los más necesitados nuestros recursos, practicando así las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al triste. En este tiempo de desconfinamiento no hemos de volver la mirada atrás hacia la nostalgia. Todo lo contrario. Hemos de dirigir la mirada en nuestras posibilidades de fe y compromiso por Dios, que nos alienta al servicio de la caridad. La pandemia ha generado bolsas de pobreza, más paro y una crisis económica de grandes dimensiones. Por eso, nuestra presencia y nuestra manera de nombrar a Dios será desde la solidaridad y la alegría del compartir. Esta ha de ser nuestra oración.